Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Diálogo Pastoral con ustedes, el programa que en América todos quieren escuchar. El sembrador salió al campo. 23 horas han pasado desde que nos escuchamos la última vez. Aquí estamos. Hoy estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas. Bienvenida a la audiencia de América, KBOH, desde el sur de California. Voz de restauración para el mundo, restaurando al mundo. Con ustedes también, aquí en la ciudad de Houston, Radio Luz 1050 AM, El Salvador, Centroamérica. Estamos llegando al Perú, a Argentina, a Chile. Estamos con ustedes también, bañando muchas costas. También Poza Rica, Veracruz, México. Dios bendiga a todos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, su iglesia. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Usted puede venir a visitarnos. Nuestros servicios son viernes y sábados, 7:30 de la noche, domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestros teléfonos, 713-921-2035. También les recordamos que usted nos puede escribir Diálogo Pastoral Doctor de León, P.O. Box 230703, Houston, Texas 77223. Tropiezan con la aflicción. Tenemos cartas que nos han escrito en el día de hoy. Hay una hermana llamada María Luisa que nos ha escrito desde aquí de Houston y nos esta carta apenas la acabamos de recibir. Y la hermana nos pide que le enviemos, por favor, algunos materiales. Dice: hermano Ervin, gracias de todo corazón por el esfuerzo que usted hace para darnos o compartir con nosotros todo lo que Dios le ha dado cada día. Que Dios lo siga bendiciendo y prosperando en todo. Dice: aquí le envío una ofrenda para que me envíe dos casetes que quiero, que son La Piedra Desechada y Manteniéndonos en la Presencia. Atentamente, la hermana María Luisa. Dios me la bendiga, mi hermana María Luisa. Esto lo estamos pasando inmediatamente a la oficina para darle curso y poder enviarle a usted este material que usted pide. También hay mucha gente que está firmando, ha firmado nuestro libro de visitante. Tenemos en nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Nos han ya firmado 105 páginas de gente que visita nuestra página y firma nuestra página de internet. Hay una hermana llamada Aurora Marina Mota que nos ha firmado nuestra página. Dice: Dr. Ervin de León, solo quería decirle que su programa de radio y de televisión ha sido una enorme bendición. Cada día aprendo más y salgo de dudas respecto a muchísimas cosas. Siga adelante, que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Atentamente, la hermana Aurora Marina. Bueno, pues gracias, mi hermana Aurora. Hay también otra persona que firma el libro de visitante. de Pearland, la hermana Aleida y Ali Zamora. Dice, Dios le bendiga, mi pastor. Dice, gracias por las predicaciones y enseñanzas. Son de gran ayuda para nuestras vidas. Lo amamos en el amor del Señor. Gracias. Y también hay un hermano llamado Gregorio de Houston, Texas. Dice, pastor Ervin y Marta, yo agradezco a Dios por esta, su iglesia. Dice que ha sido para mí de edificación en el Espíritu Santo. Que el Señor le continúe bendiciendo. Agradezco a Dios por su vida. Que Dios les bendiga. Dice, atentamente, el brasileño, dice aquí. Bueno, gracias. Hay otra persona que firma nuestro correo, nuestro libro de visitantes de www.dialogopastoral.com, y usted puede visitarlo visitando nuestra página hoy. Una hermana llamada Carmen y Gibson dice, le dice, hermano, le doy gracias a Dios por su vida porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Siempre estoy pendiente a su programa. Quisiera saber en qué emisora puedo oírlo. Parece que la hermana no nos ha encontrado todavía. Dice, porque en la que le estaba oyendo en los últimos días no he podido sintonizarlo. Hermano, muchas gracias por su respuesta. Que Dios le continúe bendiciendo. Y también, diálogo pastoral, más solicitudes de emisoras para transmitirnos. He recibido esta solicitud desde la Argentina. Dice, queridos hermanos, Dios bendiga el ministerio que llevan, sigan adelante. Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar diálogo pastoral para difundirlo en nuestra radio, que se llama FM Amiga 94.5 MHz FM. La misma tiene una programación 100% cristiana y está instalada en la provincia de Entre Ríos, Mojones del Norte, República de Argentina, en la zona de Montes, Espinillos, Algarrobos y Ñadubay. El pueblo más cercano está a 40 kilómetros y dice, nuestra radio cubre 80 kilómetros a la redonda, haciendo una obra misionera en muchas zonas rurales donde no hay iglesias evangélicas. También entramos, dice, a muchos pueblos, a 5 ciudades importantes de la provincia. Desde ya le agradecemos la atención recibida y pedimos que nos confirmen, por favor, si podemos transmitir diálogo pastoral en nuestra radio. Bueno, y aquí nos manda la dirección. Atentamente, el pastor Ernesto Jacobi de FM Amiga 94.5 MHz Argentina solicitan extendernos hacia ese lugar para transmitir diálogo pastoral. Hermano, ya son un sinnúmero de emisoras en Perú, hay una enorme cantidad de emisoras en Argentina, también en Chile y en otros países que estamos transmitiendo. Dios sigue abriendo las puertas. Damos gracias al Señor por ello. Amén. Y que Dios bendiga a todos estos medios de comunicación y el esfuerzo que las directrices y los directores de ellos hacen para transmitir la palabra del Señor. Yo quiero, hermanos, ya prepararme para entrar en la enseñanza. Luego estaremos abriendo las líneas telefónicas para dialogar, como siempre hacemos, contestar preguntas de diferentes índoles. Pero hemos estado nosotros hablando específicamente de el Señor Jesucristo. Una de las cosas que yo me he propuesto en este año más que nunca es poder hablar más del Señor Jesucristo, de lo que Él implica para nosotros, porque el Señor Jesucristo es el centro mismo del Evangelio. Comenzamos nosotros estas pláticas hablando del Señor Jesucristo y hablando de cómo el Señor, Él es el vocero máximo. Ahora, conforme nos dice el libro de los Hebreos, y también miramos cómo Jesucristo es Dios y no es meramente un ángel, sino que es Dios eterno. Estuvimos nosotros también mirando la advertencia que se nos hace de escucharle en el libro de Hebreos, capítulo 2. En el día de hoy yo quiero continuar hablando y vamos a estar mirando específicamente la humanidad de Jesús. Ya vimos parte de la afirmación que en el libro de Hebreos se nos hace de su divinidad. Ahora vamos nosotros a hablar de la humanidad de Jesús, sencillamente porque Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas en una misma persona. Y nosotros miramos que la humanidad de Jesucristo es absolutamente necesaria en el papel de la redención. Hay gente que quizás se preguntará, ¿por qué razón tuvo Cristo que venir a la tierra? ¿Por qué tuvo Dios que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que venir en la forma en que Él vino? Es parte del plan y también una confirmación de la necesidad. Era necesario que así fuese y es lo que la palabra del Señor en el libro de Hebreos nos quiere señalar. Yo quiero comenzar a leer algunos versículos. Vamos a ver el mismo libro de Hebreos otra vez, ahora en el capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos. Desde el versículo 5 voy a leer y dice, porque no sujetó, dice, a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí hay algo importante que nosotros podemos mirar en estos versículos. Y yo dije hace un ratito que era absolutamente necesario el hecho de que Jesucristo muriera. Y aquí nosotros miramos cómo en el libro de Hebreos se nos habla de la humanidad de Jesucristo. Obviamente, el escritor de Hebreo está haciendo un comentario de el Salmo capítulo 8, el Salmo número 8, versículo 4 y 5, cuando habla y dice el salmista, ¿qué es el hombre para que le visite? Y el hijo del hombre, para que te acuerdes de él, le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora, si usted te mira, prácticamente Jesucristo se identifica con el hombre, con la humanidad del hombre. Nosotros sabemos y ya hemos visto y usted ha escuchado lo que ocurrió con el hombre después de la creación, cómo el hombre cayó después de Dios haberle dado dominio sobre todas las cosas. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al versículo 28, Dios le dio al hombre todo el dominio. Incluso el hombre debió haber tenido dominio, tuvo dominio sobre los animales, pero vemos cómo el diablo poseyó a un animal, la serpiente fue poseída por el diablo, y cómo el hombre no ejerció el dominio que debió haber ejercido, se dejó engañar, la mujer primero fue engañada, el hombre le siguió, y cómo a la humanidad le vino la desgracia del pecado. Ahora, si usted denota, aquí se hace un comentario, el escritor de los Hebreos, sobre el Salmo número 8, el versículo 4 al 6, donde David, por inspiración divina, se maravilla diciendo la maravilla de Dios prácticamente en la creación y cómo el hombre es puesto sobre la obra de las manos de Dios. Note usted que aunque el hombre es hecho un poco menor que los ángeles, si nosotros comparamos al hombre con el ángel, obviamente los ángeles son mucho más poderosos que el hombre. El ángel, como es espíritu, no está limitado corporalmente como estamos nosotros los seres humanos. Los ángeles muestran un enorme poderío una enorme gloria, un enorme brillo, y tienen la facultad, los ángeles que no han caído, de estar muy cerca de Dios. En otras palabras, son seres que por su creación, su forma, su trabajo, tienen una posición muy especial, ya de ellos nosotros hemos hablado. El hombre, el ser humano, comparado con los ángeles, tú a tú, físicamente, es mucho menor en este aspecto. Pero David se maravilla al entender y en una forma profética proclamar el destino eterno del hombre, que no es el destino eterno de los ángeles que no han caído, los santos ángeles de Dios, van a continuar como ellos están y son para siempre. No obstante, al hombre se le ha dado la facultad, potencialmente, aceptando a Cristo, entrando en el plan de Dios, de llegar a un punto maravilloso. Al hombre es que se le ofrece al redimido sentarse a la derecha del Padre en el trono de Cristo. Dice: el que venciere, dijo Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Al hombre se le ha prometido la eternidad en una posición especial. Al ángel o a los ángeles nunca se le ha llamado la novia del Cordero. Es a la iglesia redimida de Jesucristo, compuesta por seres humanos. Es aquí que, al entender esto, David, que era profeta y entendía muchas de estas cosas por revelación, se maravilla y dice que es el hombre, le has coronado de gloria. Ahora, si usted denota, el hombre había perdido y ha perdido, el hombre sin Cristo, obviamente, ha perdido ese dominio. Aquí en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 8 dice, oiga bien, dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Aquí viene. Si usted te nota en esta expresión del versículo 8, dice que Dios en el principio, y esto nosotros lo vemos, ya le dije, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 y 28, cómo Dios al hombre, cuando lo creó, Adán y a Eva, le sujetó todas las cosas. Todas las cosas estaban para ser sujetas al hombre. Pero el hombre perdió dominio. Y al día de hoy, dice allí el escritor de Hebreos, no miramos como que todas las cosas le estén sujetas. Yo he dicho jugando muchas veces que en el día de hoy hasta un perro chihuahua le falta el respeto al hombre. Cuando el hombre no había caído todavía, un león se iba a comer a un hombre, o una pantera, o una fiera, o un animal iba a tumbar al hombre o a patear a un hombre. Esto ocurre en el día de hoy por falta de autoridad. El hombre perdió su autoridad, perdió su posición, perdió su hegemonía que Dios le había dado. Y es aquí donde el escritor de Hebreo dice: nosotros miramos como si todas las cosas no le fueran sujetas. Pero note usted, aquí es donde se nos habla Jesucristo. Y aquí es donde yo dije, ¿por qué razón Jesucristo tiene que encarnarse y hacerse hombre? ¿Por qué el Dios eterno, a través de su Hijo Jesucristo, segunda persona de la Deidad, se encarna y se hace hombre? A través de la humanidad de Cristo y la identificación. Hay algo que usted y yo tenemos que entender. Dios obra en una forma, si nosotros miramos en los evangelios, por ejemplo, se habla de la identificación en el aspecto de que Jesucristo, por ejemplo, en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo, Él toma nuestro lugar. Hay una doctrina en teología que se llama la doctrina de la imputación. Y esto no nos lo hemos inventado nosotros, sino que es una doctrina que es revelada en la Biblia, donde vemos, por ejemplo, que en Adán todos mueren, todos caen, el hombre se le imputa el pecado y la naturaleza del pecado es heredada por imputación. Cada quien comete su propio pecado, pero la naturaleza, la inclinación a cometer el pecado, nosotros la heredamos, aunque cada quien comete su propio pecado. Pero la justificación es dada cuando se le imputa la justicia al hombre caído por el hecho del sacrificio hecho por Jesucristo. Y aquí tiene que ver bien claro la identificación de Cristo con la humanidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo en mucha palabrería es que era necesario que Jesucristo se hiciera hombre, porque solamente un hombre, así como en un hombre, dice la Biblia, todos mueren, en Adán todos murimos, así en un hombre todos podemos ser justificados por la imputación de la justicia, la limpieza ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso solamente un hombre podía hacerlo. Jesucristo, en su divinidad, no podía ser colgado en la cruz del Calvario, sencillamente tenía que identificarse con el hombre. Y es por ello que Jesús tiene que nacer como hombre, andar como hombre, vivir como hombre y morir como hombre, aunque por naturaleza Él es Dios, es el Dios hombre, y esta es la grandeza del plan de Dios para con nosotros. ¿Se da cuenta? Esto es algo extremadamente importante. Entonces, aquí lo que nos quiere decir el libro de Hebreos es que a través de Jesucristo el hombre puede y llega a obtener el dominio perdido. Todas las cosas, dice, parece ser que no les están sujetas al hombre debajo de sus pies, pero aquí entonces nos dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y aquí vemos que el escritor del Hebreo, aunque en el Salmo 8 no se identifica, en el Salmo 8, cuando nosotros leemos lo que David por inspiración escribe, aquí se menciona a la humanidad, aunque David estaba hablando, conforme nos dice el escritor de Hebreos, de Jesucristo, en su identificación con el ser humano, la humanidad exaltada en Jesucristo. No obstante, no se habla específicamente. Es el escritor de Hebreos que ahora revela que aquel hombre que es hecho un poco menor que los ángeles, dice, a Jesús es coronado de gloria. No porque Jesús sea menor que los ángeles, porque Él es Dios y es mayor que cualquier ángel, pero en su identificación con la humanidad tomó un rol, el mismo rol humano. Yo dije que nosotros los hombres somos menor que los ángeles en el sentido del rol que tenemos, pero Jesucristo, identificándose en el rol humano, en ese momento parecía menor que los ángeles, pero por la muerte, por haber gustado la muerte, entonces es exaltado a lo sumo, y con ello la humanidad de Cristo se exalta a lo sumo. Su divinidad siempre es exaltada, pero su humanidad se exalta a lo sumo como hombre, y en su exaltación, entonces todos nosotros los que creemos y hemos creído en Él, somos exaltados y recuperamos en Cristo el dominio perdido. Hay algo que nosotros llamamos, que se llama, y en teología se habla bastante de esto, se llama la regeneración. Jesús a nosotros nos ha regenerado. Si usted nota esta palabra, por ejemplo, el hombre cuando cae se degeneró. La palabra generar viene de eso de Génesis, de hacer venir. El hombre fue generado, creado al principio. La palabra Génesis significa principio. Okay, el hombre comienza su existencia y Dios le hizo, y dice que Dios, que vio Dios que era bueno. El hombre era puro, el hombre no había caído. Pero el pecado hace que el hombre se degenere. Cuando algo se degenera es cuando algo pierde su consistencia. Una degeneración es algo que pierde su consistencia, que pierde su utilidad, que pierde su propósito. Por ejemplo, si usted por ejemplo tiene una caja de manzana y la manzana se pudre, comienzan a podrirse, esas manzanas podridas se están degenerando. Cuando alguien fallece, que muere, que su cuerpo comienza a descomponerse, a podrirse, se está degenerando. Cuando un carro nuevo pasado el tiempo, comienza ya a fallar, porque está viejo, usado, se está degenerando, está dejando de ser, está perdiendo propósito, consistencia. Eso pasó con el hombre. Ahora, el hombre en Cristo se regenera. Regenerar entonces es volver algo a su estado, del principio, a su estatus normal. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, anilla el motor de su carro, que estaba quemando aceite, por ejemplo, casi desbielado, y usted le cambia la biela, le cambia los metales, le pone anillos nuevos, y el motor otra vez recupera su capacidad, su compresión, recupera la facultad de impulsar ese carro a la misma velocidad que lo hacía antes. Usted ha regenerado, overhaul, ha regenerado ese motor. Ahora, el Señor no nos ha dado a nosotros un overhaul. El Señor no nos ha dado a nosotros una, no nos ha anillado. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Y la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento. Una creación nueva es lo que ha hecho en nosotros. Y nos ha establecido como si estuviésemos sin caída a la gloria del principio. ¿Qué le parece? Qué interesante esto. 713-921-2035. Vamos al diálogo. Y le voy a decir que la regeneración es algo que ocurre instantáneamente. Cuando usted se convierte, automáticamente regenerado en ese momento. Si en verdad confiesa con su boca y cree en su corazón. La santificación es un proceso. Pero la regeneración es instantánea. 713-921-2035. Estamos listos para el diálogo y esperamos que usted nos llame. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí le dejo tantito con el hermano Luis Serna. Para trabajar, Cristo está buscando, obrero soy, para sembrar la semilla. 713-921-2035. Aquí estamos, a ver, ¿me está usted escuchando? Sí, somos Diálogo Pastoral. 713-921-2035. Su pregunta es bienvenida, su comentario breve es bienvenido. Tenemos llamada por aquí ya, muy buenas tardes, Dios le bendiga. A ver, casi no le escucho, a ver. Ahora sí, adelante. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo poco tiempo de escuchar su programa y ha sido una bendición para mí aprender tanto de la Biblia. ¿Cuándo nos va a compartir un poco de su testimonio, hermano? Ay, hermano, el asunto es que lo importante no es mi testimonio ni lo que yo sea. Lo importante es lo que yo predigo del Señor. Ok, hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es, hermano, si una persona que ha aceptado a Jesucristo y no se mantiene en santidad, ¿siempre permanece regenerado? Bueno, le voy a decir esto. Cuando hablamos de permanecer en santidad, obviamente estamos hablando de obediencia a la palabra. La palabra de Dios nos enseña bien claro y nos dice que el que no permanece se desliza. El que apostata de la fe se pierde. Y una persona que no obedece a la palabra, obviamente su fe es muerta. Y se nos requiere fe salvadora. Fe salvadora es depender de Jesucristo, y el que depende de Jesucristo obedece su palabra. Entonces, alguien que no obedece, sencillamente es alguien o que no es salvo o no se ha sostenido en la salvación. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Muy bien, esa línea quedó abierta, mi hermano. 713-921-2035. Voy a la otra línea. Buenas tardes. No había nadie por aquí. A ver. Vamos a ver. 713-921-2035. A ver. Tengo unos ruidos rarísimos por aquí. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Usted puede seguirnos llamando. Cuando nos llamen, ténganos paciencia, por favor, para poder contestarle. Usted manténgase en línea, espere su turno, como todo. Y con mucho gusto nosotros contestamos su llamada. 713-921-2035. Para trabajar, Cristo está buscando, obrero soy, para sembrar la Esta última pregunta que se me hizo es muy importante. Es extremadamente importante esta última pregunta que se me hizo, porque la salvación hay que mantenerla. Lo hemos dicho muchas veces. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano de León. Amén. Dios le bendiga por su programa. Y mire, hermano, quería hacerle una... que si puede hacerme el favor de repetir un... algo que dijo usted como el día primero del año o el último, no recuerdo muy bien, pero dijo usted algo relacionado con el billete este del dólar que trae atrás unos símbolos. Okay, sí, hablé del sí, en el lado derecho del dólar está el sello de los Estados Unidos de América, tiene mucho que ver con la masonería, dije, tiene las estrellas, el águila. Dice Pluribus Unum y hablé del Annus Septis Novus Ordo Seclorum y todo eso. Pero eso es casi es una clase que había que dar de eso. Sí. Hay un video que yo expliqué bastante bien todo eso cuando estuvimos dando el asunto de Apocalipsis. Si quieres lo pongo fuera del aire para enviarle ese video donde yo explico todo eso. Oh, ¿cómo no, mi hermano? Ok, pues lo voy a poner ahorita fuera del aire y le van a atender en la línea... En la línea 1 le van a atender, así que no me cuelgue, por favor. Amén. A ver si el hermano lo atiende. ¿Ya lo tiene? Amén. Muy bien, voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Sí. Adelante. Yo le quería preguntar, la oración de Jabez es donde dice ensanchar, ensancha mi territorio, ¿es ampliar? La palabra ensanchar es ampliar, es extender. Extender, ok. Uh-huh. Bueno, la otra es, yo cuando escucho que están dando una oración y pidiendo dinero, yo sentía como que no, el Señor no, Él no se vende, Él no, las cosas del Señor no se venden. Pero un día yo bien mortificada, agarré el teléfono y todavía lo tenía en la mano y dudaba, pero... Bueno, lo que usted me va a decir es que usted va a querer justificar lo que están haciendo en muchos lugares, pedir dinero, no es justificable, hermana, ¿ok? Okay, hermano, pero mi pregunta es esta. Uh-huh. Agarré el teléfono y... Bueno, pero llamé, mi punto es, ¿usted cree que es justificable? No es justificable, hermana, ¿okay? Sí, pero no es pecado para mí no dar ese dinero, porque yo ya tenía en mi corazón... mandarle una ofrenda a Radio Luz. Bueno, hermana, eso tiene que hablar, eso entonces, tiene que hablarlo. Que yo... Hermana, yo no soy Radio Luz. Hable con Radio Luz y haga usted lo que usted tenga que hacer, ¿ok? Sí, pero, Dios hermano, me la bendiga, que... hermana. Buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta. Amén. Mucha gente dice que cuando la Virgen María se murió, ella ascendió a los cielos. ¿Cómo es ese asunto? La Virgen María... En el sentido de ascender a los cielos es como toda persona. Cuando usted se muere, su espíritu y su alma se va al cielo. Ajá. Si está en Cristo. Y ella estaba en Cristo. Pero no es como dicen los romanistas, que la Virgen está sentada a la izquierda del Padre. Ajá. Y que intercede por la gente, que la gente tiene que ir a ella para que ella interceda por su hijo, para que el hijo interceda con el Padre. Eso no es lo que la Biblia dice. Okay, y en segundo lugar, la Virgen María no le concede a la gente peticiones ni deseos, porque la Virgen María no está supuesto a la gente orarle, ni pedirle ni rezarle. Okay. Okay. Que Dios le bendiga y le guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Puede ser malo si alguien le pone un anillo a uno con una cadena y le están preguntando que si está embarazada, ¿qué sexo es el niño? Yo creo, a mí me huele eso a brujería, hermana, o adivinación. ¿Verdad que es malo? Claro, eso. Si usted quiere saber el sexo del niño, hágase un ultrasonido. Ok, gracias. Ok, Dios me la bendiga, pero eso me huele a adivinación. Voy a otra línea por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Estoy yo en pecado o peco en no congregarme en otra iglesia? ¿No congregarse en ninguna iglesia? No, en otra iglesia. ¿Cómo en otra iglesia? Yo iba. ¿Cómo? No entiendo. ¿Usted no se está congregando en su casa, en ninguna iglesia? Ahorita no, hermano. Usted tiene que buscar una iglesia y congregarse y está en desobediencia. Le voy a decir por qué. Hay gente que dice, yo escucho la predicación en mi casa. El asunto que ir a la congregación no es meramente a escuchar predicación. ¿Se da cuenta? Es cierto que yo puedo escuchar predicación en mi casa, ver televisión, escuchar radio, pero yo voy a la congregación a rendirle también honor al Señor, a adorarle junto con los demás, a darle mi agradecimiento, a exaltar su nombre y a ser edificado y edificar a otros, a tener comunión con los demás. Y esto es importante. Pero lo que le quería decir yo es que, yo no quiero ir a la iglesia que yo estaba antes. Búsquese otra iglesia entonces. Y una iglesia verdadera que pueda, donde usted pueda adorar a Dios, pero no se puede quedar en su casa. Ok, Dios me le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Así, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Está correcto que mi esposo, o sea, vamos a la iglesia cristiana, pero nos congregamos en diferentes iglesias? Ajá. ¿Eso está correcto, hermano? Bueno, hermana mía, no, usted no será la primera persona que le ocurre eso. Uh-huh. Si por H o R su esposo está en una iglesia donde él se siente bien y usted está en otra iglesia donde se siente bien, sí, y los dos están sirviendo al Señor, yo no veo nada de malo en que cada quien esté en su iglesia. Yo no veo nada de malo en eso. Ahora, lo ideal sería que la familia estuviera toda en un mismo lugar. Pero hay ocasiones donde no se puede. Es lo mismo que usted tuviera un hijo y el hijo anda por ahí en el mundo y de repente se convierte en una iglesia. A usted no le hizo caso, a su esposo no le hizo caso y se convierte por ahí en una iglesia. Y le dice, mamá, a esta iglesia es donde yo voy a asistir porque esta iglesia me habló del evangelio y aquí fue donde me convencieron del Señor y aquí me convertí. Usted tiene que dejarlo tranquilo y que se quede en esa iglesia, a menos que él tome la decisión de congregarse con usted. Ok, hermano. Gracias por la... Dios le bendiga. Amén. Porque hay padres que dicen, no, ahora que te convertiste, te recojo y te viene conmigo para mi iglesia. Y a veces el muchacho no se siente bien. Es lo mismo que su esposo. Si quizás su esposo se convirtió en otra iglesia por ahí, no en la iglesia donde usted va, y él dice, ¿sabes qué? En esta iglesia donde yo quiero asistir, donde yo quiero estar. Y le dice a usted, si tú quieres, siga en tu iglesia, pero yo quiero estar aquí. Y le da la opción de que usted, porque se siente bien en la iglesia donde usted siempre ha estado, que esté ahí. Yo no veo nada de malo. Hay pastores que pensarán lo contrario. Dicen, no, la familia tiene que estar toda junta en un lugar. Pero yo lo miro de esa manera. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. La que cayó en pedregales no tuvo tanta duración. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Quisiera saber si va a tener programación en el canal 21 que pronto empieza. No sé, hermana, a mí no me han invitado. Okay. Ok, hermano. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, el Señor le bendiga. Amén. Bajamos un poquito al radio. Amén. Hermano, ajá. Quería... Ahí te bajamos más. Uh-huh. Pero escúchalo por el radio. Quería decirle, hermano, no sé si usted habrá leído en la Biblia Nueva Versión Internacional, pero contiene unos errores tremendos. Si la tiene usted una Biblia de esas, hermano... Hay cerca de... Creo que cerca de 600, si mal no recuerdo, versículos que están cambiados, algunos anulados y otros mutilados. Eso es cierto. Porque, mire, si le leo una... Sí, hermano, sí he leído los errores, sí sé cuáles son. Hay muchísimos, no uno, hay muchos, hermano. Donde dije, no amemos al mundo, hermano, que los deseos de la carne, de los ojos y de todo provienen del Padre. Digo, está tremendo eso, ¿no, hermano? Claro, por eso yo le recomiendo a la gente que todavía use la Reina Valera 60. ¿Ok? Ah, ok, hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. Que Dios lo bendiga, pastor. Amén. Canta como usted da la palabra. Amén. Yo quiero ir a su iglesia y quisiera la dirección y quiero preguntarle también. Yo quisiera que mis niños se involucraran con niños. Ajá. Cristianos que le leyeran la Biblia. Bueno, le voy a poner fuera del aire y me la van a atender ahora mismo. Línea 3, hermano Samuri. A ver si me la puede atender por ahí. Amén. Ya la tiene, voy a la otra línea. Buenas tardes, línea 1. Amén. Dios le bendiga. Hello. Suélteme la línea 1, hermano. Voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Referente al tema que habló la persona de la nueva versión internacional, ¿hay alguna posibilidad de tener o de hacer algo con esa revisión que tiene tantos errores? Bueno, no se puede hacer nada porque estamos en un país libre y cada quien hace lo que quiera. Pero yo lo que le digo a la gente de la iglesia es, esto es un nivel de los pastores que tenemos que enseñarle a la gente, decirle, hey, esta es la realidad, esta es la cosa, tengan cuidado con esto, y decirle a la gente cuál es la versión que deben de usar. Sí, exacto, porque igual hay muchos pastores que siguen recomendando la nueva versión internacional. Sí. Se puede dar para muchos errores en... Sí, eso es cierto. En la iglesia. Eso es cierto, ¿ok? Gracias, mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Amén. Tengo línea abierta, creo que la línea 1, hermano, está abierta. Voy a la línea 6. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Señor le bendiga. Amén. Yo quiero asistir a su iglesia. ¿Me podrían regalar su dirección? Se la regalamos completamente gratis, hermano. No me cuelgue, por favor. Línea 4 le van a atender ahora mismo. Hermano Samuel. Muchas gracias, Señor le bendiga. Dios me la bendiga. Línea 4, hermano, le van a atender ahora mismo. Amén. Bueno. Ya la tiene. Muy bien, voy a la otra línea. Buenas tardes. La línea 1 está abierta, mi hermano. Ya está cerrada. Muy bien, tengo las líneas todas libres. 713. 921-2035, somos Diálogo Pastoral. Voy a la otra línea por aquí. Buenas tardes. Te bendiga, hermano. Amén. Pastor, cuando hay luchas espirituales, las fuerzas del de Satanás y con las fuerzas del Señor, ángeles en este caso, ¿con qué se pelean? ¿Con palabras o con machete? O con... No, las luchas espirituales se pelean con obediencia. El diablo no resiste y los demonios no resisten a alguien que obedezca la palabra del Señor. Cuando usted obedece la palabra del Señor, eso genera autoridad en usted. Y la autoridad ahí, usted sencillamente, si son tentaciones, haga lo contrario, fortalezcase en el Señor, como dice la Biblia, en el poder de su fuerza. Y las tentaciones, a través de resistir, se resiste al diablo obedeciendo. El diablo huye de usted. ¿Ok? Y la otra cosa es, ya luego que usted está obedeciendo y tiene autoridad, utilizar la palabra. ¿Ok? Dios le bendiga. Oh, no había nadie por aquí. Voy a la otra línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta. En estos tiempos, ¿es pecado ir a la iglesia en pantalón cuando uno ya es cristiano? Esa pregunta, pregúntasela a su pastor, hermano. ¿Ok? Dios me la bendiga. Amén. 713-921-2035. ¿Por qué no contesto ese tipo de preguntas? Porque son preguntas tan... estamos aquí, hermanos, para contestar cosas que sean un poquito más serias. De hablar de modas y modismo. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, tengo una persona que es muy asedio a la nueva versión internacional. ¿Puede darme dos errores de esta Biblia, por favor? ¿Cómo dice? ¿Puede darme dos errores? No, ahorita no, hermano, porque no lo tengo a mano, ¿ok? Pero yo hablé sobre versiones bíblicas bastante, como una semana, donde expusimos completamente eso. Alguno de los errores que, si bien me recuerdo, es donde en algunas partes se presenta... Bueno, escúchenme en el radio porque su niño está llorando. Se presenta a José en algunas partes como si fuese el padre de Jesús. Cuando Jesús fue llevado tenía 12 años y estuvo con los doctores de la ley. Dice, hijo, tu padre y yo te buscamos. Y no es así como originalmente dice. La otra cosa es que en algunas ocasiones no se presenta la sangre. Se ha quitado la sangre como ente de redención y se ha cambiado. En otras partes hay versículos que se han mutilado. ¿Okay? Es lo que puedo decirle. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea abierta. Nos puede seguir llamando. Somos Diálogo Pastoral y con ustedes aquí estamos. La que cayó en Pedregales no tuvo tanta duda. oración son aquellos creyentes que tropiezan con la aflicción. Muy bien, en 10 minutos estamos saliendo, las líneas están todas abiertas, 713-921-2035, nos puede seguir llamando y aquí estamos con ustedes. Pasar de los días, llegó el afán y la riqueza. La que cayó en buena tierra. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en todo el mundo. Somos Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, ajá, te quería hacer una pregunta. ¿Y la Virgen tuvo más hijos? Claro que sí. La Virgen, claro que tuvo más hijos. En Mateo 13:55 y en Mateo 12:46 nos habla, incluso nos menciona el nombre de los hijos. Amén. Ok, ahí dice bien claro. Alguien me dijo que no había tenido más hijos, y yo le dije que sí, Ah, bueno, pues, es más, mire, le voy a leer en Mateo 12:46 para que vea rápido, déjame ver si lo hallo. Casi nunca leo las citas bíblicas inmediatamente, pero aquí tengo la Biblia a mano y abierta. Mateo capítulo 12, versículo 46, dice, mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle, su madre y sus hermanos. Y en Mateo 13, 46, dice, se lo voy a leer aquí, que aquí mismo la tengo, dice, a ver. En Mateo 12, en Mateo 13, 55. Se lo voy a leer, a ver, rapidito. Aquí dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Ok. Dios le bendiga, hermana. Amén. Amén. Voy a la otra línea por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Hermano, tengo una pregunta y mire, hermano, ¿usted me puede regalar su dirección, hermano? No le entendí. ¿Le puedo qué? ¿Me puede regalar su dirección? Ah, regalarle mi... Sí, con mucho gusto, hermana. No me vaya a colgar, por favor. Línea 4 le van a atender ahora mismo, ¿ok? Sí, hermano, porque lo quiero conocer en persona. Y bueno, lo importante es que conozca a Cristo, hermano, ¿ok? Dios le bendiga, hermano. Amén, ya le están atendiendo. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Pocos minutos y nos vamos, síganos llamando. Ahí está Luis Serna, su sembrador. Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando obreros hoy para 713-921-2035. Diálogo pastoral con ustedes. En el mundo entero. Quiero recordarles la dirección donde estamos ubicados. Somos Centro Evangélico Cristiano. Estamos ubicados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston, cerca del centro. Muy pronto nos estaremos moviendo a nuestro nuevo local. Estamos en fabricación de nuestro nuevo local para la iglesia, pero mientras tanto estamos todavía aquí en el local viejo, en el 4923 de la calle Rusk. Nuestros servicios son viernes y sábados 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Son nuestros servicios. Cristo está buscando obreros hoy. Muy bien, nos quedan 6 minutos. Podemos atender quizás alguna llamada, 713-921-2035, ya la tenemos por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Le quiero hacer una pregunta para ver si me puede ayudar a sacarme de la duda. A ver. Usted comentó, ¿verdad?, ahorita estaba en la plática, hermano, dijo que el pecado inmutado, ¿verdad? ¿Cómo pecado inmutado? Yo así lo entendí. O sea, le entendí que que cuando la persona peca, se le lleva a cabo pecado inmutado, hermano. Y no, y se le imputa. Se le imputa. Imputado, imputación fue lo que yo dije. La palabra imputar significa que se le culpa, se le echa la culpa. Y yo decía que en Adán nosotros heredamos la naturaleza de pecado y se nos imputa el pecado cuando lo practicamos. Cuando Cristo muere, al nosotros aceptar a Cristo, entonces se nos imputa, se nos da la justificación, porque Cristo venció el pecado y se nos declara justo por el perdón al nosotros identificarnos con Cristo. Ya no volvemos a tener ese pecado, ¿verdad? Es borrado ese pecado, claro que hay que mantenerse limpio de pecado. Pero si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ah, gracias, hermano. Es lo que quería que me aclarara bien. Claro. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Cristo está buscando obreros hoy para sembrar la semilla en el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero. Cristo está buscando. 713-921-2035. 713-921-2035. Ya casi nos vamos, nos quedan unos muy poquitos minutos. Quiero recordarles en estos minutos a nuestra dirección. Usted puede escribirnos, Diálogo Pastoral, Doctor de León, P.O. Box 23-0703, Houston, Texas 77223. Diálogo Pastoral, Doctor de León, P.O. Box 23-0703, Houston, Texas 77223 es nuestra dirección. Y si usted desea visitar la iglesia, usted puede hacerlo viniendo viernes, sábados tenemos servicio 7:30, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y la dirección es 4923 de la calle Rusk. Para mayor información, sírvase llamarnos durante toda la tarde al 713-921-2035. 713-921-2035. Muy bien, tenemos tiempo quizás para una o dos llamadas más. Si la haya, la contestamos. Si no, ya en los próximos minutos nos estaremos despidiendo. Nuestro objetivo, el objetivo de este programa es enseñarle la palabra del Señor, orientar a la gente conforme las cosas que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos dice. Quiero explicar esto y aprovechar ahora que tengo este tiempo para explicar esto. Hay gente que dice, hermano, usted es una persona muy cortante en la radio y quiero explicarle esto, hermano mío. Muchas veces tenemos que hacer las cosas así para poder sacar adelante el programa. No tenemos todo el tiempo del mundo para dialogar, para discutir. Ahora, si yo veo que algunas llamadas entran dentro de la categoría o percibo que hay contienda o espíritu de contienda, de contención, o necedades o preguntas fuera del lugar que sé que no van a edificar a la gente, pues yo me tomo la libertad de yo esa llamada sacarla del aire inmediatamente. Este programa es un programa que llega a muchísimos países. A la gente se le olvida, no meramente a la ciudad de Houston, sino es un programa que está llegando al mundo entero, a millones de personas. Y sería eso a veces una falta de respeto quizás de muchas personas que con algunas preguntas y algunas cosas que salen por ahí se les falta el respeto no meramente a la gente que nos escucha en la ciudad de Houston, sino también a muchas personas que en diferentes radios nos están escuchando en el mundo entero. Entonces tenemos que tener esto en mente cuando nosotros interactuamos con las personas. Y yo por eso tengo que tener este cuidado. Normalmente, hermanos míos, Hay gente que dice, no, se oye muy fuerte. Así tiene que ser, hermano. Si no, entonces no podríamos nosotros hacer este programa y muchas personas se quedarían sin la bendición de ser edificados como lo son todos los días. Yo estoy seguro que usted quiere que este programa siga. Como mucha gente dice, no, que el programa siga, que siga adelante. Bueno, pues tienen que ayudarnos en esa área y también un poquito de comprensión. Las llamadas que salen al aire también es una responsabilidad para nosotros, sacar la llamada al aire, tenemos que entenderlo y tener cuidado con lo que la gente va a decir. Eso también es muy, pero muy importante. Y de no ser así, entonces tendríamos nosotros que cambiar completamente el formato del programa y no sacar ninguna llamada al aire. Y entonces pierden ustedes la facultad de poder hacer sus preguntas y que sus preguntas se le contesten. Yo sé que muchos de ustedes en sus iglesias no pueden hacer este tipo de preguntas, o la hacen y no se le contesta, o sus pastores no le contestan, y nosotros queremos hacerlo, así que ayúdenos a mantener el formato del programa. Una llamada por aquí. Buenas tardes, la última. Hello. Que bendiga, buenas tardes. Adelante. Quiero, si me puede explicar el versículo a 40 de Mateo 12. Bueno, no sé lo que dice allí, hermana. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran... Ah, bueno, está hablando allí de la muerte y resurrección de Cristo, usando el cuadro de Jonás como una comparación a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Dios le bendiga. Muy bien, ya nos vamos. Será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035. Y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.